Guárdame, Dios, en tu bendición. Tú eres mi rey, mi protección. Solo en tus brazos descanso en paz. Fuera de ti no hay bien jamás. Santos y justos en tierra están, con ellos siempre me alegrarán. Mas los que buscan falsedad sufrirán grande calamidad. No daré culto a dioses de error, mi porción. En su presencia hay bendición.